venidero. Y por siempre mujeriego, y por siempre mujeriego. En el baile yo soy, en el baile soy. El macumbiambero, el macumbiambero. 100% sonidero, y por siempre mujeriego, y por siempre mujeriego. Que suene la trompeta. Baila conmigo que soy atrevido, eso no lo niego, yo soy mujeriego. Sé que te falta un poco de onda, yo te voy a dar con mi super moronga. Baila conmigo que soy atrevido, eso no lo niego, yo soy mujeriego. Sé que te falta un poco de onda, yo te voy a dar con mi super moronga. Por el amor que nunca voy a olvidar. No es.